El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección que hacemos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Y lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento porque la llamada ha surtido efecto. A veces me tengo que poner aquí en plan padre gruñón. Hay que ver que no hemos recibido comentarios, no sé qué. Pero también hay que decir la otra parte. Cuando nos llegan, cuando vemos nombres que normalmente, bueno, no figuran ahí, porque sé que hay mucho oyente al otro lado que no comenta, que no participa, pues sí que nos hace ilusión y nos emociona. Ya no solamente en iVoox, sino también por Twitter, que nos llega algún que otro mensaje. Eso es muy bonito, porque le da ese factor humano que, en mi opinión, caracteriza el formato podcast por encima de cualquier otro. Así que nada, quería empezar eso con un agradecimiento a todos y que esto siga aquí, que no quede solamente en este programa. Y ahora sí que vamos a darle la bienvenida al resto de compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues sí, se agradece que haya vuelto un poco más la participación. Yo creo que también influye el hecho de que hayamos hecho con este dos respondes seguidos, no sé. Pero bueno, que toda participación pues se agradece muchísimo. Y habrá que comentar, a ver qué nos han dicho sobre Skyrim y sobre programas pasados. Uh-huh. Y además, ya lo dijimos en el informe, pero como son más de 3 horas y habrá personas porque no les interese Skyrim, lo repetimos siempre que podemos. Ya sabemos cuál va a ser el siguiente informe, que es sobre Nier Automata. Nier Automata, un juegazo, que ya lo estoy yo rejugando en PC y todo. Si habéis jugado, si tenéis alguna experiencia, si os ha gustado, si no, que esto también me llama mucho la atención. Hay personas que dicen, no participo porque a mí es que el juego no me gustó. Bueno, es que eso también es importante. Yo quiero saber por qué no os gustó, porque es una opinión igual de válida. Así que bueno, pues estamos pendientes de comentarios para que enriquezca ese programa. Genial. Así que bueno, pues hoy vamos a ir leyendo comentarios, opiniones relativas a ese informe de Skyrim y vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, con mucha ganas de ver lo que la gente opina sobre Skyrim y en general, por lo que tenemos así como si dijéramos por faena, que alguna cosa queda de podcasts anteriores, así que nada, vamos a ir al turrón. Eso. Hay que decir también que esto de los responde nos sirve para calentar la voz, porque lo hacemos antes que el programa principal, un domingo por la mañana, y estamos todavía, se nota, ¿eh? Se nota. Sí. Esto de grabar por la mañana tiene su beneficio, ¿no? Porque después te deja el resto del día, estamos en fin de semana, y te deja para hacer cosas y tal, pero claro, ahora mismo la voz no es la que debe ser, aparte de que, claro, mi voz en particular no es lo más bonito del mundo, pero bueno, habrá que ir calentando poco a poco, un café, un té o alguna cosita y para el batallón, lo que es para el programa canónico, parece espero estar ya bien. Bueno, dicen que el café es malo precisamente para la voz, fíjate. Vale, entonces no tomo café, me tomo un té. No, hombre, tú tómate, yo me lo he tomado el café. Es malo para la voz, pero para la mente yo creo que sí que vendrá bien, no lo sé. Bueno, yo creo que eso ya no tiene arreglo, Sergio. Puede ser. Bueno, pues vamos a seguir con las presentaciones. También está ahí al otro lado Atreides, ¿qué tal? Pues ahora mismo muy afectado. Eso de que el café pueda afectar a la voz, sinceramente, es que dejo el podcast si no puedo tomar café. O sea, porque yo sería persona. Entonces, bueno, no sé. Ya son muchos años tomando café, la voz es la que es. Y como tú dices, sin café me gustaría saber qué estaría diciendo ahora. Poco más que babear y decir, dejadme dormir 5 minutos más o algo parecido. lo íbamos a hacer. Pero vamos, por lo demás, bien. He visto varios comentarios que tienen muy buena pinta y que tengo ganas de hablar sobre ellos. Y me gusta eso de que tengamos gente nueva. Bueno, gente nueva no. Gente que antes se mantenía silenciosa escuchando el programa y que se hayan animado a decirnos, oye, que sí, que estamos aquí. Eso mola mucho. Pues sí, totalmente. Y sobre lo del café, a ver, hablo con conocimiento de causa porque... Ya te digo, adicto. Soy adicto y además desde el otro lado llevo muchos años tomando clases de canto y es lo primero que te dicen, antes de hacer algún tipo de recital de lo que sea, no bebas leche, no bebas café, no tomes frutos secos porque todo eso es malo para la garganta. Sí, y los frutos secos te la pueden liar buena. Así que mira, para que veáis que aquí en el batallón hablamos y damos consejos de todo tipo. Sí. En fin, bueno, venga, vamos a seguir porque también nos acompaña Sofía, bienvenida. Hola, pues sí, aquí estamos, otro responde más y sobre todo viendo a ver qué comentarios van a decir nuevos, que yo aunque no soy muy de Skyrim, porque no solamente como le he comentado fuera de directo, de podcast, que yo he visto la parte esta del principio, digamos, la acera es al principio del carro, más allá de eso, no sé nada de Skyrim. Bueno, y alguna cosa del Rubius, ¿no? En esa época con las flechipollas estas. Sí. Lo decía en los vídeos, sí. Bueno, pues está bien tener también la otra parte, alguien que no ha jugado o que no le gusta y ya está. O sea, que fantástico. Sí. Y bueno, me reitero también, Nier Automata no me gusta tampoco. Tampoco, ay, vamos no, encadenando informes no. Que no te gustan. No me gusta, no me gusta porque, sobre todo por el final. A mí me pasó una cosa determinada con el final y desde entonces le hice una cruz a Yoko Taro, o sea que... Pero, ¿cuál de los finales? El peor de todos, el que te trolea de una manera que yo... Pensando que el tío troleaba durante todo el juego de una manera determinada, pensaba yo, digo, bueno, no será capaz, y era capaz. Y entonces dije, vale, muy bien. Era capaz. Muchas gracias. Era capaz, vale. Así que bueno. Vale. Vale, quiero, de todas formas, que esta experiencia que aquí estamos hablando en clave, la desarrolles, no sé, mandándonos un audio, como tú quieras, pero yo quiero conocerla en profundidad, lo que nos estás contando. Pues para lo mandaré. Avísame que yo te lo mando. Vale. Y te puedes desahogar a gusto porque ya sabes que ahí puedes hacer spoilers. Exacto. Fantástico. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, vamos a ir leyendo comentarios. Por ejemplo, Lucy Piero que dice, pone gran problema, yo entiendo que gran programa como siempre. En el tema digital versus físico, pienso que dentro de poco solo comprarán físico los coleccionistas. En el momento que digitalmente puedas optar a un catálogo a buen precio, como lo han hecho las plataformas de películas y series con el DVD y el Blu-ray. El formato físico en películas seguirá existiendo, pero irá destinado a un público coleccionista. Hoy en día, con PlayStation Now, no se ofrece un catálogo suficiente para dejar de comprar juegos. No sé si Game Pass lo tiene, ya que no tengo Xbox. Bueno, este es el debate eterno, ¿no? Sobre el digital y el físico, si algún día acabará uno con el otro. Parece que es la tendencia. Bueno, yo la verdad es que no me gusta ser tan tajante con estas cosas. Creo que también tiene bastante razón Luti Piero en lo que comenta. Yo creo que un poco va la cosa por ahí. Pero no me aventuro a decir nada porque no hace mucho, hará un par de meses, tres meses, no me acuerdo bien, se descubrió, bueno, se vio que el vinilo ahora, 2021, ha superado en ventas al CD. El vinilo casi fue sepultado por el CD. Digo casi porque no sé cómo no acabó con él. Y entonces, que después de 30 años un formato haya remontado a otro que se suponía que era el que le iba a dar la muerte, me hace pensar que no todo está dicho en esto y que no sabes por dónde puede salir el mercado. La gente a veces cambia mucho la situación. Sí que creo que el físico va a ser mantenido por el coleccionista de juegos. Por ejemplo, hace poco ha salido la versión esta física de Alex Kidd y la gente se ha vuelto loca, yo incluido, ¿vale? Y eso es algo que se va a mantener por los recuerdos. Eso yo creo que más o menos está claro. Pero no diría que un formato va a acabar con el otro. No puedo asegurar nada porque a la vista está de que es todo muy cambiante. Se puede quedar como algo residual, porque el caso del vinilo es verdad muy paradigmático y a día de hoy yo me lo he preguntado muchas veces, ¿quién tiene para leer CDs en su casa? Si es que yo ya no tengo, me tengo que ir al coche. Pues En mi caso, por ejemplo, yo tengo un mueble, digamos, que tiene la parte del vinilo, la parte de arriba, y luego dentro, o sea, la parte, digamos, central o frontal, tiene el tema de lo del CD. En plan, de que le das lo típico eject y te sale así como una bandejita, pues pone el CD dentro. Es como ya una especie de combo que hicieron a lo mejor con algunas con sí. algunos aparatos ya para darle un poco de salida al tema del CD, porque realmente, como tú dices, yo, por ejemplo, el último ordenador que me he pillado, el MSI, creo que no tiene ni siquiera ranura para PC. O sea para CD, perdón. Es todo con USBs y tira. Y si tengo que utilizar algún CD, cojo y utilizo el ordenador antiguo o el portátil, que se le chafó un poco lo del CD, pero bueno, funciona más o menos. La PS4 todavía puedes meter un CD si quieres oír música, me parece, ¿no? Claro, creo que también, sí. Sí, y de todas formas, aunque es verdad lo que dice Juanjo de ese renacer del vinilo, si coges y lo miras con respecto a lo que son ventas digitales y Spotify, eso en realidad es residual comparado con eso. Y yo creo que va a ser realmente algo así también en los videojuegos. La parte digital se está comiendo todo, porque incluso en los juegos que salen físicamente ya sabemos que tenemos parches que hay que ir descargando y que al final no tienes el juego completo físico, sino que tienes que depender de la plataforma digital. Entonces, bueno, muchas veces dices, ¿para qué me voy a comprar el juego físico si al fin y al cabo en digital lo voy a tener completo y se va actualizando, incluso no tengo que dónde ponerlo? Entonces empieza a ser ediciones más especiales, más residuales, que te las compras porque eres coleccionista, porque te ha gustado mucho, y de hecho el cambio de digital a físico de algunos juegos que están haciendo empresas como lo de Limited Ruin Games y similares. Sí. Pues lo que hacen es coger y llevarse juegos que han tenido mucho éxito en digital y que salen para coleccionistas, sobre todo, porque de hecho es una pasta. Entonces, bueno, yo no creo que desaparezca el físico, pero sí creo que el tipo tiene mucha razón en que se va a quedar en buena parte en el coleccionismo. Más allá de eso, es que realmente las ventajas del digital y la accesibilidad que tiene, pues oye, te lo facilita mucho. Que luego tiene un montón de pegas porque no está bien implementado en muchas cosas, y lo hemos hablado otras veces, pero que facilidad y accesibilidad, pues es cierto que lo tiene. A ver, sí. Y también quiero matizar una cosa respecto al vinilo, y aquí me va a matar todo el mundo, y me parece fantástico, pero el vinilo como formato, hay quien dice, no, es que suena mejor, no sé qué. Seamos sinceros, el que se compra un vinilo es porque tiene el toque romántico, por aquello de abrirlo, ver el libreto, porque la portada, todo el arte del disco luce muchísimo mejor, pero ya está. Que es al menos en mi caso, yo los vinilos que tengo es porque son discos que me han marcado y los quiero tener. Y luego hay artistas que no lo ven así o no lo valoran lo suficiente. Un caso, y tengo que decirlo, Lady Gaga, Cromática, te sacan un vinilo transparente. Por favor, ¿te curras una portada y haces un vinilo transparente? O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Y luego tienes, de hecho, Sofía, creo que tú tienes el de C. Tangana, ¿no? El último. Sí, tengo el CD, porque el CD. Vinilo no hizo. Y vino firmado, de hecho pone pucho y pone un corazoncito y todo. O sea, eso yo, es muy, muy fan. Yo creo que el vinilo no se oye mejor que la descarga digital, ni por allá pasó. Lo que pasa es que tiene un sonido tan particular, tan característico, tan de vinilo. Sí, de la aguja. Es como, exacto, es como cuando vas a jugar un juego retro y lo juegas en una tele de tubo con su máquina original. Eso no se ve así en un televisor actual, que en teoría pues tiene mucha mejor resolución, tiene mejor refresco, todo mejor, sí. Pero tú pones un juego retro en una consola de antes, en una tele de antes, y se ve como se tiene que ver. Pues y no es mejor, sino se ve como se veía en su día. Y yo creo que al vinilo le pasa igual, no se oye mejor, se oye de una manera diferente. Y eso a mucha gente pues le gusta, porque es característico, es como esas cámaras de fotos Polaroid que echan unas fotos muy característica, con una imagen muy típica, que para nada es mejor que un buen revelado de foto actual. Pero el asunto es que a la gente le gusta ese formato, le gusta esa manera de imagen. Entonces, algo de gusto más que de calidad. Y también te digo, hay gente que se le llena la boca con lo del vinilo, se compran el vinilo y luego tienen un equipo de sonido que es una basura. De plástico. Claro, yo no digo nada. Pero bueno. Que sí, que lo he visto en casa de mi hermano, se compró uno y efectivamente era de plástico. Menos mal que su novia tiene un equipo de esos de decir hostias y quedarte con la boca abierta. Pero yo le decía a Alexis, que se llama así, pero chico, si con eso no lo vas a oír. Dice, ya, pero lo conecto, sale fuera y no sé qué. Bueno, tú mismo. No, es verdad. A mí lo del vinilo reconozco que es muy romántico, que es muy bonito. Sobre todo, lo que más me gusta del vinilo es que las portadas son la hostia. Sí. Que ahí sí que se aprecia el arte de los portadistas. Pero lo que es en sí el oírlo, pues yo recuerdo el nacimiento del CD y recuerdo cuando oí el primer CD en mi vida que me quedé con la boca abierta. Dije, hostias, ¿cómo suena esto? Porque además era una buena cadena de música y todo esto. Y desde entonces, pues, comparado con el vinilo, pues me parecía mucho más nítido, mucho más fiel el sonido del CD que el sonido del vinilo. Me estoy imaginando a Trey escuchando un CD y cogiendo todos los vinilos de su casa y partiéndolos con las rodillas. No. El arte de los vinilos no tiene que ver con los del CD, ni con las casetes de la época, que eran pequeñajas y nada de eso. Entonces, no había color. Y estoy intentando acordarme. Sí, el de Terence Trent D'Arby. Fue el primer disco que encima tiene una voz estupenda y claro, era muy espectacular escucharle. Era Introducing for the Time... No me acuerdo del título, pero era el primer disco que sacó y era impresionante. Que también os digo, los casetes están volviendo, ¿eh? Que eso ya me parece... Eso sí que me parece... ¿Ves? Pues te digo una cosa, eso ya sí que es romanticismo puro y duro por los 80, porque la calidad de audio del casete era muy, muy mala. Muy, muy, muy mala. Tenía cintas de cromo, cintas, le metieron de todo a las cassettes para coger y que sonaran mucho mejor. Y de todas formas, espero que las vendan con un Bolivic, por favor. Claro, claro, tiene que ser eso. En fin, venga, vamos a seguir leyendo comentarios. Dice Señor Púrpura, otro gran programa. Tengo que felicitaros por el trabajo, la edición y la calidad personal de los participantes del programa. El debate ha estado muy bien, dejando claro los diferentes aspectos y no como una simple guerra entre digital o físico. La parte sobre narrativa es un aspecto muy interesante para entender cómo funcionan las ficciones digitales que tanto nos maravillan y creo que es algo que ningún podcast ha tratado hasta ahora. En definitiva, batallón. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Señor Púrpura, por el comentario. También tenemos a Grizzly, que dice, genial la parte de narrativa como siempre, con la trama de la rivalidad me ha venido a la cabeza Suikoden 2, que también viene muy a cuento con lo que comenta Juanjo de no quedarse en los buenos contra los malos. Es un argumento que te llega y golpea con mucha fuerza. Respondiendo a la pregunta del final, yo siempre me acordaré de los guardados de Metal Gear Solid 3, en los que cada vez que llamabas a Paramedic para guardar, ella te hablaba de una película. Maldito y sensual Kojima, eres un genio. Es que esto también es verdad. Es que Kojima, cómo nos la mete, ¿eh? Y qué bien. Sí. Me acuerdo de Mei Ling en el primer Metal Gear primero, el de la Play. Y también era un momento muy especial, muy particular, entre una conversación en la que al final se hacía una amistad. Tú veías como poco a poco iba en progreso y tú simplemente querías guardar y al principio decía, venga, chica, deja de hablar que vamos al tema. Pero no, llegaba un punto en el que ya le cogías cariño a esa muchacha. Así que sí, en eso Kojima siempre la mete bien. Venga, más. Dice Bertín 26, estamos los oyentes silenciosos. Disfruto cada podcast, aunque no suelo dejar comentarios. No seré el único. Solo decir que aquí estamos. Y a esto ha respondido otro oyente, Sergi Sánchez, que dice, yo igual, escucho todos los podcasts. Ahora tengo una niña de 2 meses y os escucho en sus paseos o cuando trabajo. Un saludo. Qué bonito, ¿no? Leer ese tipo de comentarios. Me siento muy identificado con Sergi porque yo en su día lo hice. Yo cuando paseaba a mi hija con el carricoche, yo empecé a escuchar podcast así. No sabía qué hacer mientras daba el paseo. No tenía nada que pudiera hacer, nada más que estar atento, ¿no? Porque claro, estás paseando a tu hija. Pero claro, cuando estaba durmiendo, ¿qué hacías? Pues al final descubrí el podcasting y fíjate, aquí estoy. Qué bueno. Por ejemplo, Siskusix también va en esa dirección. Hey, chavales, sois muy grandes. Esta vez escribo poquito, pero la próxima vez os daré una chapa más grande. Buen trabajo y buena Pascua. A ver qué más cositas. Dice F de Fer. Ya el nombre me encanta. F de Fer, no F de, no sé, de Fail o de lo que fuese aquel programa que hicimos, la referencia. Extraño me ha parecido que haya bajado tanto el número de likes, pero más aún revisar que en 3 de los 4 últimos programas no estaba el mío. Y eso sí que es muy raro. Quizás haya algún fallo en la plataforma y no los ha contabilizado. Esto lo estoy escribiendo desde la web y aquí sí parece que los ha registrado bien. Estaré atento. Bueno, estas son unas cosas ya misterios para Iker Jiménez que nosotros no entendemos, pero bueno, no podemos decir nada porque es lo que hay, ¿no? No sé. Sí, si la plataforma falla, ¿qué vamos a hacer? Y sí que se pasan cosillas raras últimamente porque, por ejemplo, para que sacar el número de likes, para ver quiénes han sido, normalmente te sale un pop-up en el que los ves y siempre me han salido con Chrome y, sin embargo, ahora no salta. ¿Por qué? Ah, ¿quién lo sabe? Esto efectivamente, magia negra, misterios, algo de Iker, pues no lo sé. ¿Puedo leer un comentario del podcast anterior, Sergio? Es que me puedo quedar sin decirlo. Gabriel Valdenegro dice, a veces son muy optimistas para mi gusto, pero bueno. Vale. Es que no es tan buenísimo. A veces, me encanta. A veces somos muy optimistas. Pues gracias. Sí. Ya, sí, yo de verdad, es el mejor comentario que he leído en tiempo, ¿eh? Que de decirnos que somos muy optimistas en este mundo de la red, donde todo el mundo es hiper pesimista y parece que es la moda, pues me siento un oasis en el desierto, yo con mis compañeros, la verdad. Sí, es maravilloso. Además, que no se preocupe, que seguiremos, porque la idea es eso, el coger, y esto nos gusta, nos lo pasamos bien, lo disfrutamos, y lo que contamos es lo que disfrutamos y que para que lo disfruten también los demás. Entonces, sí, supongo que nos seguirán viendo optimistas. Es que a veces hay personas que te critican por no criticar y te critican por criticar. Entonces, claro, te van a criticar hagas lo que hagas. Y es verdad que de un tiempo a esta parte, también mi relación con las redes ha cambiado. Uno va madurando, va viendo qué imagen quiere proyectar. Y sí que me ocurre, por ejemplo, en Twitter, que prefiero simplemente comentar lo que me gusta y no decir lo que no me gusta. Porque creo que no aporta nada. Creo que detrás siempre hay un trabajo que al final están menospreciando en cierta manera. Y a no ser que sea algo que me haya cabreado muchísimo, no suelo decir algo que no me haya gustado. Esa es la realidad. Y además, en la época en la que estamos, yo creo que lo que necesitamos todos es optimismo, más que otra cosa. Estamos saturados de noticias de lo que está pasando en el mundo. Y creo que venir aquí a este espacio y poder un poco abstraerte de todo eso con optimismo, con buenas noticias, pues yo creo que se agradece mucho más que si estuviésemos aquí muy vinagres, ¿no? Además, optimismo bien informado, quiero decir. No es que seamos optimistas porque no nos demos cuenta de las cosas que pasan, sino porque creemos que hay cosas que son más interesantes y buenas que merecen más la pena que la enésima polémica que haya saltado en Twitter, que al final es normalmente no es más que ruido. Y mejor coger y contar cosas que puedan ser de útil a la audiencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, hay un comentario que me ha encantado. Y esto sí que nos va a dar para hablar. ¿Qué dice AlexMR20? Sergio, me has robado 10 horas de mi vida con Raised by Wolves. No voy a... Luego hace una referencia a algo que sale en la serie que no voy a decir por si alguien quiere verla. Y luego dice, ¿en serio? ¿Ridley? De Ridley Scott. Bueno, ¿ves? Aquí hay alguien que no le ha gustado la serie. Entiendo... De hecho, yo tengo que confesar que mi relación con Ridley Scott de unos años a esta parte es nefasta. Es un señor al que ya no soporto. Y mira que en su día hizo obras maestras. Y sin embargo, esta serie, en cierta manera, sí que ha sido mi reconciliación con él. Que él, además, hace de productor ejecutivo. O sea, que tampoco está involucrado, creo, a nivel de dirección. Pero coge, en mi opinión, lo bueno que tenía la saga Alien, incluso en la deriva que ha tenido al final, que era toda la parte de los androides, esa deriva también filosófica, el dilema moral, el concepto de humanidad, trasladado a una serie, bajo mi punto de vista. No sé si la habéis visto. La tengo pendiente. ¿Pero hay retazos de Alien Covenant, entonces? Porque no la, es la única de Alien que no he visto. Yo creo que no. Ah, vale. No. Vamos, no sé, a mí es una serie que me entusiasmó cuando vi. Por cierto, Ridley Scott, entre otras cosas, dirige el primero y no sé si el segundo capítulo. Uh-huh. Pero yo también creo que es la redención respecto a las últimas películas que había hecho, que habían sido, hasta por los muy, muy, muy fans de Ridley Scott como yo, durillas. Y alguno que es muy, muy, muy fan de Alien, o sea, lo que dice por su boquita no es reproducible. Pero a mí me parece que Raised by Wolves merece mucha pena. Y yo había entendido al revés el comentario. Lo de robar las 10 horas era porque se había enganchado. Si no te engancha una serie, no te ves 10 horas de serie. Vamos, ya, pero por luego, la cantidad de series que hay. Luego dice, what the fuck, y menciona un momento. Ya, ¿en pero serio? Por un detalle que le ha llamado la atención, ¿no? Bueno, no sé, al menos que nos lo aclare en el próximo, a ver si es que, como yo creo, le ha gustado mucho y es una forma de decirlo, o es que no le ha gustado. Si le he hecho perder 10 horas... Y se ha visto las 10 horas por masoquismo. Claro, si le he hecho perder 10 horas, yo lo siento desde aquí, ¿eh? No era mi intención que te sintieran mal. Yo no la he visto y tengo feedback positivo por parte de Sergio y negativo por parte de un amigo que me comentó que la había visto y que no le había gustado. Así que estoy pues ahí. Yo creo que como mínimo, Juanjo, el primer capítulo merece la pena verlo porque es impresionante. ¿Pero esto lo da en HBO? Sí. Sí, justo. Tú te haces un bocadillo y te ves la serie. Oye, me voy un momento al Carrefour a comprar una... Vale, molde, ¿no? Está en HBO, pero creo que también lo tiene TNT. Bueno, ya veré cómo lo hago. Sí, pero vamos, que ya digo, por lo menos el primer capítulo, que ya marca un poco la trayectoria de por dónde voy en la serie, está, a mí me ha parecido fantástico. Sí, aunque al final, evoluciona. También es cierto que ese tipo de series tiene un problema de concepción, pero todas, las que sacan en Netflix, HBO, y es que como están ya previstas para tener más de una temporada, siempre acaban que no acaban. Y cuando tú dices, ay, ahora va a arrancar, se acaba. Y tienes que esperar 2 años, que a mí se me olvida de que va la serie, en 2 años y me tengo que volver a ver la primera. Y ya si te la cancelan, como me pasó con The OA, ya te mueres. Ah, ya. Sí. Por cierto, por si le anima a alguien y no se fía de opiniones positivas y negativas, y le sirve de algo, en IMDb tiene un 8.5 de media. Muy bien. Que es una media altísima para una serie. Para mí, en IMDb 6.5 ya está bien, ¿sabes? Ya digo, a mí me pasa igual. Así que 8.5 ya tiene que ser locura. Bueno, pues venga, ahí está. Luego dice Quique Ralves: yo también juego poco, como Sergio, pero me gusta mucho oír podcasts sobre videojuegos y la plataforma Twitch me ha venido genial para ver partidas. Soy un voyerista de los videojuegos. Esto también es un concepto muy interesante, ¿no? El fenómeno Twitch. Hoy leía un artículo en El País que hablaba precisamente del concepto del éxito en una plataforma como Twitch. Cómo había personas que llegaban a las 15 personas en ese momento viéndolos y ya se consideraba, bueno, como un fenómeno, porque es muy difícil progresar, te absorbe mucho tiempo y es otra forma de consumir o de estar pendiente de este medio. Bueno, aquí que hable Sofía, ¿no? Que es la que sabe. Bueno, lo del tema de Twitch, es verdad que con el tema del confinamiento sé que se ha potenciado mucho por el hecho de... Ayer oía, por ejemplo, un programa con el Socas y el Auronplay, que sé que, bueno, a mucha gente a lo mejor no les cae muy allá, pero es verdad que estos dos chavales sí que hablaban del tema de cómo han hecho compañía, en plan, a la gente, sobre todo en el tema del confinamiento, y cómo esto se ha ido fomentando en esos meses, ¿no? El tema de... somos 15 personas y flipando, pues, hombre, claro, es que es muy difícil, porque realmente hay días que te puedes encontrar... Yo, por ejemplo, en verano, el año pasado, había veces que me encontraba 22 personas, 23 personas, sobre todo tiene mucho que ver con el juego que estás jugando. En ese momento estaba jugando, por ejemplo, Ghost of Tsushima, y era un juego muy novedoso en ese momento, y eso invita más a las personas. Pero en el caso de lo que es más o menos el día a día, yo ya he habido muchas veces que estamos 2 personas, 3 personas. Incluso yo consumo gente que solamente tienen 2 o 3 personas porque son colegas míos, pero realmente es muy complicado. ¿Y eso no te provoca un desgaste mental? Total. Sí, yo ahora a día de hoy llevo ya un mes sin aparecer mucho por Twitch. Lo último que he hecho ha sido una reacción a una película. En plan, me he puesto esto de Amazon Prime, que tú puedes poner una película al mismo tiempo y reaccionando. Y realmente, bueno, el tema de videojuegos, más allá, pues por las cosas personales que no puedo jugar, sí, es verdad que bueno, va desgastando, porque sobre todo en cuanto al ratio de horas que das tú en Twitch y el dinero que tú recibes o el ingreso que tú recibes, yo puedo decir a día de hoy que me ha dado para comprarme una mochila un poquito así cara, una Kanken de estas, una que se lleva mucha hora, las estas que son como suecas o tal, y más allá de eso, no me ha dado para más, y eso ha sido un trabajo de 7 o 8 meses, que yo incluso he visto estadísticas mías de estar 87 horas de directo, en plan, en el mes de julio, en el mes de agosto, cuando he estado, pues estaba al mismo tiempo escribiendo un libro y al mismo tiempo tal, pero me daba tiempo para todo y es verdad que he estado 87 horas pegadas ahí en un mes, ahora no tanto, ahora claro, ahora son 4, 2 o algo así en todo un mes. Es que ojito, porque es la gran mentira que nos hacemos a la hora de exponernos en público con Twitch, ¿no? De, bueno, esto lo hago porque disfruto. Sí, pero hay una barrera. Claro. Eso también lo dice mucha gente. A ver, hay que ser consciente, y yo no voy a dar aquí la chapa y tal, pero hay que ser consciente del tema de que cuando una persona te está diciendo que no lo hace por dinero, perdona, lo haces por dinero, porque realmente es una situación en la que tú estás sentado, que te tienes que llevar, o sea, por ejemplo, yo al ser mujer, a lo tonto, pues tenemos más presión encima y pues te tienes que maquillar, te tienes que hacer el pelo de una manera determinada, en verano pues te pones ciertas ropas así para animar un poco el tema y tal, y es como, ya tienes que tener como un setup, tanto tuyo de ordenadores y de todos los accesorios que te conlleva, que es un dineral lo que te conlleva, hay mucha gente que invierte muchísimo cuando realmente no tienes resultados. Y aparte de eso, pues es un poco lo que tú comentas, que no sé, que te va desgastando, vaya, básicamente, y no le ves mucho el sentido. Creo que además el problema está en que no todo el mundo puede ser streamer, porque si no, no habría viewers. Y creo que al final te da tanta democracia que todo el mundo puede acceder y puede ser streamer, que realmente si tú estás streameando no estás viendo a nadie. Entonces es como Es como lo de Killer. Claro. Are we humans or we dancers? O sea, no podemos ser humans y dancers al mismo tiempo. O sea, o estás viendo a la persona o estás bailando a la persona. Pero sí es verdad que, como tú dices, ha democratizado mucho esto y sobre todo porque ha hecho mucho daño. Y eso sí que, y ya con eso termino, lo que sí he visto que, por ejemplo, tanto streamers grandes estilo Ibai, el Socas y tal, han hecho incluso vídeos de 20 minutos diciéndote... Es que tú no vas a llegar a esto porque no vas a llegar. Es plan de... es muy difícil, somos el 0,0001%. Y yo creo que ahí ha habido un toquecito, yo lo dije en Twitter. Aquí puede haber incluso un toquecito por parte de las autoridades y tal, porque están viendo mucho abandono escolar. En plan de chavales de tercero, cuarto de la ESO, primero bachillerato, que dicen, no, yo mamá, yo voy a dedicarme a ser streamer porque sean buenos, por ejemplo, en el tema competitivo, en plan jugando muy bien al LOL, World of Warcraft, tal... Y digan, oye, yo con esto puedo hacer una carrera, puedo hacerme millonario y paso de los estudios y tal. Y lo que tienes que hacer es ser consciente de que esto son muy pocas personas las que realmente viven de ello. Nos venden un sueño americano, que es el nuevo sueño americano que estamos teniendo a día de hoy. Y realmente aquí, como dice Aitor, si fuera tan fácil, pues entonces estaríamos todos ganando 3.000 euros al mes por estar jugando a videojuegos o reaccionando a cosas. Y no es así, porque es que si no estalla, es que estalla, es una burbuja. Pero vamos, que es algo... Que el otro día se decía. Y que es algo generacional únicamente, porque ahora es esto, pero hace unos años todos los niños querían ser futbolistas. Y esto es así. Claro. O ser actor o actriz. Hablando... ¿Y cuántos llegan? Muy pocos. A eso iba, es que estamos hablando de que hay el 5% de que están en el top, tienen 5 viewers. Y que y a partir de ahí para arriba, el 5%, ese 95%, no sé si era el 5% o el 95% o el 99%. Y realmente es eso, un 1% con 5 viewers, con 5 seguidores que estén viéndote en ese momento, ya estás en ese top. Mira, imagínate la cantidad de gente que no tiene a nadie directamente viendo y que sin embargo están ahí metidos. Y claro, ¿cuánta gente puede llegar si tienes esa enorme cantidad de gente haciendo y que no les ve? Lo que decían, y que creo que tiene mucho sentido, es que normalmente no consigues la audiencia dentro de Twitch, sino que tienes de Twitch, sino que tienes que llevar ya a la audiencia. Y luego a lo mejor irás creciendo por lo que sea. Pero o tienes seguidores por otros sitios, por el podcast, por Twitter, por donde sea, por Instagram o así, y decides hacer un Twitch y entonces la gente que está siguiéndote ahí va para allá, o realmente... Es enormemente complicado. Yo creo que ha dado en el clavo Sergio cuando ha comentado lo del fútbol. Y al final es algo que pasa. Pues en un momento dado en el mundo, la gente se pensaba que por darle patadas a un balón podías ser millonario. Y claro, todos los padres apuntaban a su hijo al fútbol con ese propósito. En un momento, te estoy hablando hace muchos años. Cuando se vio que eso no era así, pues se normalizó la cosa. Y ahora los niños van a jugar al fútbol, a pasarlo bien, a disfrutar. Lo que pasa hoy día. Sin pretensión. Exacto. Pues esto pasará. Ahora mismo la gente se mete en Twitch porque la idea general es que por jugar videojuegos y ponerte una webcam te haces millonario. Pues dentro de unos años pues la gente lo hará por gusto de hacerlo. Yo lo hago alguna vez, muy de cuando en cuando cojo, me conecto, veo el botón de share en la Play y digo, ah, pues mira, voy a darle al share. Y algún rato, 15 minutos, 20 minutos, pero vamos, yo sé lo que se sacrifica porque lo hemos hablado alguna vez con Sofía. Y yo no pretendo sacrificar mi vida privada por esto. Y por otro lado, que es muy esclavizante. O sea, ya lo de la vida privada, ya cada uno como se lo tome y tal, porque hay gente que tira por la borda todo lo que tenía con una persona por intentar ser famoso o lo que sea. Pero aparte de eso, el esclavizarte te esclaviza mucho. Es decir, o sea, tienes que estar muchas horas al día, tienes que tener un tipo de vida muy, muy marcado. Y yo creo que incluso estoy observando mucha fatiga en gente que ya son muy buenos, en que ya tienen muchos seguidores y hacen muy a menudo directos y les observas que están fatigados, que lo hablaba por ejemplo este chaval, el Socas este, decía, es que he estado a veces 7 horas seguidas hablando solo, porque al final estás hablando solo, aunque tengas a gente y tal, pero estás hablando continuamente tú solo, y dice, yo me tumbo en el sofá, yo cuando termino un directo me tengo que tumbar en el sofá y estar callado, y a mí me pasaba muchas veces también, ¿no? Y es una... Mi garganta no podía más ya. Y realmente es casi como una vida paralela, porque estás hablando con personas que están, yo qué sé, en la otra punta del mundo, que luego tú te vas, pero ellos siguen su vida y tú sigues la tuya, ¿no? Y al final el concepto del éxito es verdad que depende de muchas variables, de muchos condicionantes, y creo que quizás lo importante es asumir la situación, ¿no? Y que no todo el mundo va a llegar ahí arriba, y con eso intentar disfrutar. Nosotros mismos hemos hablado muchas veces sobre esto y somos conscientes de que el podcast no va a crecer mucho más, al menos a día de hoy, como formato, claro. El nuestro. ¿Por qué? Pues porque hay un público limitado, porque, en fin, muchas causas. Y ya está. Y con eso, pues, intentar disfrutar con lo que hacemos, pasarlo bien y ya está. No hay mayor pretensión. Pero fijaos, sí, sí. Aquí, en el, perdonad, ya me callo. En el artículo del País, es que me parece flipante porque todo lo que habéis dicho se resume en lo que dice un streamer. Está entrecomillado en este artículo. Dice, es duro a nivel mental porque sé que debo ponerme 4 horas aunque sepa que va a ser una mierda porque es un día malo. Mis jueves son malos días. Ahora pruebo el horario de tarde y la gente te conoce menos. Es una lucha constante. Tú mismo te obligas a estar ahí delante de la pantalla para que te vean 3 o 4. Sí, lo que tú hablabas de la repercusión del podcast. Nosotros, por ejemplo, sabemos que si queremos crecer, lo que tendríamos que hacer sería ir a Twitch, que es lo que ahora mismo sería lo lógico, lo natural, lo normal, lo que las suelen hacer las plataformas es que te vas a ir al otro sitio y como evidentemente tenemos una audiencia a la que estamos súper agradecidos y que seguramente iría a vernos, pues eso que ganaríamos. Pero la realidad es que no queremos hacerlo porque no pretendemos pegar ese salto porque no queremos sacrificar tanto. Claro. O porque nos gusta el formato podcast, que también. Es en parte eso, que tiene una libertad para poder contar las cosas, hablar quizás en más profundidad de ciertos temas y ser un poco nosotros los que marcamos la pauta, porque muchas veces lo que he notado en algunos directos de Twitch es que son los propios que están viéndolo los que cogen y van dirigiéndolo, y te encuentras con algunos públicos que no sería nuestra audiencia, porque es distinto, que es impresionante. Hay un moderador bastante conocido que se llama Yogomba, que no sé si lo conoceréis de Twitch, que modera a Cristinini y a varias más, ¿vale? Pues el caso es que de vez en cuando saca lo que va moderando y la clase de gente que se mete y lo que les dicen a las chicas es repugnante. Horroroso. Repugnante. Yo en verano, ya te digo, o sea, he tenido que poner, ya lo comenté creo alguna vez así en podcast o en fuera de podcast y tal con vosotros, que es que yo tuve que censurar palabras, luego poner moderadores, de hecho mi pareja es uno de los moderadores, luego he tenido que, bueno, en plan, hablar con ciertas personas porque venían personas de un directo determinado a insultarme, entonces tenía que hablar con la persona que lo llevaba para decirle, oye, perdona, no metas aquí a personas porque, no, que les conocía además personalmente y tal, eso es denunciable, es incitación al odio, ¿eh? Es invitación al odio, sí, y te llaman la palabra con P sin sentido ninguno, en plan, no sé, yo me acuerdo de un chaval, y ya por una anécdota, para que, sé que es duro oírlo, pero a lo mejor también ayuda en el podcast a visibilizarlo, ¿no? En plan, había un chaval así pequeñito, que yo era conocido mío, y me dijo que si tenía novio o algo así, y le dije que no, en ese momento estaba soltera y tal. Y dice, ah, pues si no tienes novio, pues eres una P o algo así. Empezó a poner como, en plan, muchas veces la palabra P. Y es en plan, entonces yo tuve que hablar con la persona que personalmente conocía a ese chaval y decirle, oye, contrólale porque ha puesto esto. Y me he quedado como de piedra porque además conocía a ese chaval. Y era un chaval pequeño, era un chaval menor. Qué fuerte también la impunidad. La cobardía detrás de la pantalla da mucha vergüenza. Sí. A veces el público que entra no entra para disfrutar del directo ni nada de eso. También te encuentras, aunque no lo justifican, no tienes eso, que hay gente que está dispuesta a mucho para que tener éxito en Twitch. Y ves algunos directos de estos que ellos llaman just chatting que... En fin. Hot tubs. Sí, que lo he visto últimamente, lo de las... No lo sabía yo, el tema esto de que hay una piscina... Y que está una chica dentro en bikini y tal, y bueno, que todo corresponde en cuanto a tema de si hay una sub, hago esto, me giro y pongo en la pizarra tal, y claro, ya al girarte para poner la pizarra tal, ya se te ve tal. Como todo eso... es que hay que intentar moderar esto porque, claro, hace una mala imagen de la plataforma en general y de que luego hay muchas mujeres que somos muy buenas comunicadoras y que no recaemos a lo mejor en estas situaciones, porque primero es que. Vamos a ver, si te quieres dedicar ya a eso, ya para eso hay muchísimas páginas relacionadas con eso. Se me ha ido la palabra, pero bueno, hay muchas páginas relacionadas con eso. Eso da para otro debate que a lo mejor ahora no podemos mantener aquí. Habría que ver el código de conducta, porque yo soy de la opinión de que al final cada persona es libre de hacer lo que quiera. Ahora, eso sí, si hay un código de conducta, se tiene que seguir para todo el mundo, que eso es otra historia. Si lo permite, me parece estupendo. Que no, pues es otro tema. Pero es verdad que en cuanto a eso de los comentarios, lo que te llaman a ti, lo que le ocurre a mucha gente a diario, Y además esto lo hablé ayer con un compañero muy cercano. Es que los comentarios al otro lado de anónimos hacen mella. Aunque sea uno de cada 100, es que eso te afecta muchísimo. Es como que... Y no sé si es que sí. Ellos, como no se han puesto delante y no han hecho un proyecto de ese tipo, o sí lo han hecho pero no tienen empatía, no lo ven de la misma forma. No, y sobre todo que en la cabeza, psicológicamente, esto ya más allá de lo de Twitch, es en plan, siempre una cosa negativa va a taparte muchísimas más positivas, ¿no? Y entonces tú tienes a lo mejor una comunidad muy buena y tienes a gente que es fiel y que te sigue y tal y cual, pero lo malo es que te viene a lo mejor de repente y te puede venir incluso el tema de gente, en plan una raíz entera de un montón de gente de un foro o lo que sea, diciendo un montón de cosas y tú no puedes a lo mejor pararlos, ¿no? A mí me sucedió con un chaval argentino igual, vino como 30 y tantas personas de repente y todos poniendo unas cosas que digo, pero bueno, ¿esto qué es? Y tuve que cerrar directo, ¿no? Porque no se puede llegar a un punto que no puedes moderarlos. Así que bueno, pero sí, hay mucha tela que cortar y se puede dejar aquí, pero vamos, dará para más debate en un futuro seguro. Desde luego, mira, yo es que me muerdo la lengua porque hay situaciones que al final uno normaliza. Todo lo que me estás contando, sí. Que al final te dices, bueno, pues yo que no me queda otra que lidiar con esto, pues que me digan algo por mi ropa, por mi no sé qué. Que es que es increíble que vivamos en una sociedad, sí, en la que se dé por no hecho... No puedas... No, eso. Y que es tu cuerpo y que... Yo qué sé, fin. A mí yo... Eso, es como que eres joven. Tú quien sea lo que quieres enseñar, lo que quieras, pues está súper bien. Y simplemente pues es eso, que tampoco... Que no se convierta la plataforma en eso, en un OnlyFans ahí de repente. Pues, con moderación. Todos podemos tener muchas cosas que hacer, pero con moderación. ¿No? En fin. Bueno, es que menudo melón hemos abierto, fijaos. Yo además lo tengo que confesar. Antes de grabar el programa decía, ¿y esto nos va a dar para hacer un responde lo que tenemos aquí? Pues sí, yo no sé cómo lo hacemos, pero... Pero además, es que es un tema apasionante y me gustaría tratarlo en profundidad más adelante. No sé cómo haríamos el formato, pero hay muchos flecos, muchas aristas que desde luego daría para un debate muy enriquecedor, creo. Como vamos muy regular de tiempo y ni siquiera nos hemos metido en la parte del informe de Skyrim, sí que quiero poner un audio, antes de que sea demasiado tarde y no nos dé la ocasión, que nos ha enviado Fer precisamente de su experiencia con Skyrim. A ver qué nos cuenta. Buenas, batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez va a ser un exclusivo del Skyrim, un audio post-informe de misión. Y bueno, la razón es porque va a sonar un poco extraño esto, pero es como si en mi vida hubiera tenido una alerta de spoiler con el Skyrim, y no hubiera recibido apenas noticias de la existencia de ese juego. O sea, es como si no hubiera... Es alucinante, ¿verdad? Sí. No sé, es como... que hubiera vivido en un universo paralelo y no sabía apenas nada de él. Había visto por ahí que sabía las noticias, los memes, esto de que salían todos los lados y eso, pero nada, ni la había jugado, ni sabía de qué iba. No sé, ya sé que suena un poco raro. El caso es que me puse a escuchar el informe de misión y lo tuve que dejar dos veces de escuchar, por culpa vuestra. Y la primera fue porque a los primeros 20-25 minutos, ya con lo que habíais dicho, dije, tengo que probar esto. Y me paré de escuchar el informe de misión y sabía que estaba en el Game Pass o me sonaba y ahí estaba. Entonces me lo puse a descargar y estuve echando un ratito. Y la verdad es que, bueno, sí, los gráficos ya no son lo que eran, pero es verdad que la ambientación y la parte inicial es impresionantemente buena, que te engancha ahí con la llegada del dragón y cómo está montado. Y no sabía que podías elegir con quién irte. Yo me fui con uno y pensaba que era el único con el que te podías ir. Eso lo descubrí con el informe. Y bueno, seguí jugando un rato hasta que llegué a las primeras ganzúas, que donde descubrí que este juego no es para mí. Porque cuando quise abrir una cerradura que ponía muy fácil de abrir, me cargué 9 o 10 ganzúas. Y le dije a mi hijo, oye, digo, a ver si puedes hacer esto. Cogió el mando y nada, en 2 segundos había abierto la primera. Y dije, madre mía, me hago mayor. Pero bueno, nada, seguí escuchando el informe de misión y nada, me encantó, es estupendo todo lo que habéis contado. Y tuve que pararlo otra vez, tuve que pararlo porque empezasteis a hablar de la banda sonora y lo habéis ponéis ahí por las nubes, digo, esto tengo que escucharlo. Y claro, esta sí que la había oído, no la asociaba con el juego, pero la había oído pues, en multitud de vídeos o de YouTube, supongo que lo pondrían de fondo o como música de tráiler de cine, no lo sé, pero la había oído. Había ido y la verdad es que estuve escuchándola entera. O sea, no pude dejar de escucharla porque es una maravilla. Y bueno, y nada más, ya me terminé de escuchar el informe de emisión. No sé si jugaré el juego, sé que merece la pena, pero también he mirado que la duración del juego no es que sea muy alta, pero bueno, si quieres hacerlo modo completo, creo que sumaban 230 horas y no tengo vida para eso. Así que nada, un estupendo informe de misión, me lo he pasado muy bien y como os he dicho, lo he disfrutado y me habéis animado a jugar, aunque sea un poquito. Y nada, y bueno, esperando mucho el próximo informe de misión, Nier Automata, que va, este sí que va a ser bueno. Venga, un saludo y nos leemos, batallón. Bueno, pues este ha sido el audio que nos ha mandado Fer. Se ha animado después de escuchar el informe y no es el único comentario en esa dirección, porque en la versión Director's Cut que lanzamos siempre para mecenas, también tenemos comentarios, bueno, no muy optimistas con el juego, que eso me interesa muchísimo, ya lo he dicho. Por ejemplo, Telate dice, momento cigarrito, XD, lo del piti que me he echado mientras esperaba, vale, la de pitis que me he echado mientras esperaba el Zeppelin de Orgrimmar en el World of Warcraft. Gracias por estas horas de informe. Nunca he jugado al Skyrim, no me gustan los juegos en primera persona. Aún así, siempre es un gustazo escucharos. Saludos. Grizzly nos dice, muy épico el programa. Yo no mandé comentario porque es un poco vinagre, ya que mi experiencia con el juego es un poco decepcionante. Creo que le eché unas 70 horas y llegó un punto en el que ni se acababa ni veía que el final estuviera cerca. Así que como la historia no me atraía a seguir jugando, cuando me harté de hacer misiones de recadero, lo dejé. Bueno, no sé si tenéis algo que decir a estos comentarios que hemos recibido. Bueno, decirle a Fer que esas 200 y pico horas son si haces el juego ultra completo. Ultra, ultra, pero vamos, haciéndote todo lo que puedas hacer. Pero la realidad es que tú el juego, si vas por la que es la misión principal y las dos o tres secundarias que hay fuertes que son, bueno, estoy ahora echando memoria, yo no creo que tarde más de 20, 25 horas en acabarte el juego, ¿eh? No, no le echarían muchas más. Que sé que para mucha gente 20, 25 horas es una locura. Pero dentro de lo que es un juego de mundo abierto, está dentro de lo asumible. Así que si se Sí. anima. En comparación con Breath of the Wild, por ejemplo, yo me acuerdo que le eché también 70-80 horas y a día de hoy hay veces que digo que no me gusta, pero luego pienso en mi cabeza, digo, ¿cómo que no te gusta si te encantó, cabrona? O sea, en plan, porque es muy bueno el juego. Lo que pasa que es como que también lo que comentábamos antes de ser vinagres y tal, sin querer ponemos un montón de trabas a los juegos cuando realmente entran por muchos sitios en plan en la cabeza de que son buenos juegos y que piensas 4 años después, a día de hoy, en Breath of the Wild y todavía digo, joder, me flipó mucho. Y el tema de Skyrim lo comentaba aquí por el chat, que es que me encantaría jugarlo precisamente por lo que ha comentado Fer de aparezco en un mundo y me recoge un tío y no sabía que tenía que ir solamente con ese tío, que puedo ir con otros no sé cuántos y tal. Entonces es como que se te abre un mundo, un universo, que en mi caso lo vuelvo a extrapolar un poco a GTA, que es un poco eso, que tú entras en una ciudad, en un mundo y no sabes lo que te vas a enfrentar y sobre todo el universo como de vivo está, ¿sabes? En plan, de que todos tienen como sus dinámicas y es muy, no sé, Skyrim se hizo muy famoso porque en esa época no veíamos tantas veces esto, ¿no? De que cada uno fuera a su bola. Sí. Bueno, nos han llegado un montón de comentarios. Desgraciadamente, lo de Twitch nos ha ocupado demasiado tiempo. Bueno, desgraciadamente o no, no sé si os habrá gustado. Pero que muchísimas gracias por los comentarios a Idrial, a Rage, a Mark P, a Lord Soth, a Anónimo, a Gabriel Valdenegro, a Pucci, a Sergi y luego también Maximiliano. Esto lo digo porque ya que nos ha puesto una pregunta para Aitor, se la quiero trasladar. Y él hablaba de que jugó a Skyrim hace muchos años en un PC, una versión pirata, pero lo dejó porque tenía muchos bugs. Entonces, Aitor, él te pregunta, esa versión de Switch que comentaste, que tú sí habías jugado, que cómo está en cuanto a tiempo de carga y esos problemas que tenía la versión de PC. Bueno, lo que me estabas comentando al principio, lo de los bugs no es porque fuese pirata, quiero decir. Ya, no, ya. Van de serie. Van de serie, sí. Siento si ha sonado así, es que él lo pone así. En la Definitive Edition lo vas a tener, tranquilo, que no lo quitan. Y bueno, la versión de Switch es un poco lo que comenté en el informe a Tony, que me preguntó, que evidentemente en cuanto a paleta de colores, el juego ya de por sí que es gris, pues en la versión de Switch es verdad que está también un poco más limitadete en ese sentido, caras mucho más pálidas que a lo mejor en la versión de PlayStation o de PC. Y luego a nivel de tiempos de carga, pues es verdad que también son bastante prolongados, son muy pronunciados. Es la típica que comentó Juanjo de que te acabas aprendiendo los modelos 3D de algunos objetos o personajes, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final es el precio a pagar de tenerlo portátil, ¿no? Y en ese sentido, pues oye, te hace el apaño. Pues mira, él dice que ahora mismo es la única consola que tiene y que, bueno, pues que quería saber si era una opción viable. Pues sí, lo es. Así que nada, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Aitor, vamos con la lectura de likes. Perfecto, pues vamos a darle el agradecimiento a las personitas del último programa, en este caso del informe de emisión. Y comentabais antes que había bajado el número de likes, mi garganta es la única que lo agradece. Así que bueno, vamos a pasar a dar las gracias a Emilio Pérez Rodríguez, Kralitz, San Miguel Panochita, Pikachu E, Carlos Baró, Lozalán, Ángel Chica Cárdenas, Darksida, Pablo E, Lizardman, Romo 14, Héctor Redson, Hit España Siempre, Guillermo Pérez, Ivanico, Rafa, Mane 11, Henry, Naranjito BDN, Biocat, Sergi Sánchez, Samurai Rumil, Miza y Luna, Manolo Ríos Domínguez, Sigmar Granbiel, Santi San Juan González, Sergio Sánchez Argüelles, Jesús Nijón, Antonio Matarredona, Lord Soth, Super Snake 725, Fran Baena, Alberto Guerrero, Juan Carlos Herrero Durán, Gabriel Valdenegro, Maximiliano Pereira, Salore, FDFer, Cuchimil, Laudum, JNDG, Antonio Resina, José Garrido, Star Collision, Manu Stangear, Mike Moca, Oriotna, Narf77, Idrial, Guillermo, Waylis10, Nintendo Nada, Café Japón, Café Japón 40, Alex Hokuto, Tony Gallego, Homomu71, Freddy Matrix, Lem Beat, Juan Antonio Góngora Martín, Miguel Ángel Medina Domínguez, Victorius, Alberto Javier Sánchez Peralta y Rage. Así que muchísimas gracias a los 65 que habéis dado like en este informe. Toma ya, muchísimas gracias a todos, efectivamente. Solamente quiero decir que este es el responde número 97. Nos acercamos peligrosamente al 100 y habrá que hacer algo, supongo. Ya lo veremos, porque además a lo mejor coincide con el E3. ¡Madre mía! ¡Dios! Hay que forzar eso, ¿eh? Sí, sí, tenemos que hacer algo. Lo dejamos en este punto. Este es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un placer. Amigos, nos vemos. Chao, chao.